From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Heavy rains are battering Haiti in what could be. Lluvias torrenciales están asolando Haití en lo que sería la peor tormenta en golpear a la isla desde el terremoto de enero. Los pronosticadores afirman que la tormenta tropical Thomas adquirió fuerza de huracán y pasará por la región occidental de Haití en algún momento del día de hoy. Se teme que las lluvias provoquen inundaciones masivas y que se disemine el brote de cólera que ya causó la muerte de más de 440 personas. El gobierno haitiano ha ordenado la evacuación voluntaria de los campamentos de sobrevivientes del terremoto que se encuentran en zonas bajas, pero muchas personas no tienen dónde ir. El jueves, Bill Reed, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, afirmó que la tormenta podría mantener su fuerza de huracán antes de tocar tierra. Reed dijo: las próximas 36 horas serán las de mayor amenaza para el área. Pronosticamos vientos con fuerza de tormenta tropical, que posiblemente alcancen categoría de huracán si la tormenta Thomas se intensifica al pasar por allí, pero la amenaza preponderante son las lluvias torrenciales. Mientras Haití se esfuerza por evitar un nuevo desastre, expertos en salud pública de ese país y de Estados Unidos advierten que las tropas de la ONU podrían ser de hecho las responsables del brote letal de cólera. La cepa de la enfermedad corresponde a cepas halladas en el sudeste asiático y hay un contingente nepalés cerca del río Artibonit que está infectado. Los expertos afirman que la cepa no es propia de Haití y del Caribe, pero que sí se vincula estrechamente con las de la región de origen de las tropas nepalesas. La senadora demócrata Patty Murray conservó su banca en el Senado en el estado de Washington. Murray proclamó su victoria anoche luego de que su rival republicano reconociera la derrota. Su victoria significa que los demócratas controlarán 53 bancas en el nuevo Senado, lo que representa una pérdida de 6 escaños. La contienda por el Senado de Alaska sigue indefinida, con 2 republicanos, la actual senadora Lisa Murkowski y el ganador de las primarias, Joe Miller, en una reñida disputa mientras todavía se están contando los votos. El presidente Barack Obama invitó a los principales líderes de la Cámara de Representantes y del Senado de ambos partidos a analizar lo que resta del mandato actual del Congreso. Obama habló el jueves en una reunión de gabinete en la Casa Blanca. El presidente expresó: quiero que todos sepan que ya invité a Mitchell McConnell, John Boehner, Harry Reid y Nancy Pelosi a una reunión aquí en la Casa Blanca en la primera semana de lo que queda del periodo legislativo. En esta reunión quiero tratar fundamentalmente cómo avanzar con la agenda del pueblo estadounidense. No será simplemente un momento para una foto. La reunión tendrá lugar en 2 semanas. Mientras tanto, Obama viajará hoy a Asia para una visita de 10 días que incluirá escalas en la India, Indonesia, Corea del Sur y Japón. Mientras que el presidente Obama se ajusta a la menor presencia demócrata en la nueva bancada legislativa, trascendieron nuevos datos sobre las iniciativas con financiación privada para la elección de candidatos republicanos. NBC News informa que el grueso del financiamiento del grupo fundado por Karl Rove y denominado Crossroad GPS provino de un pequeño círculo de magnates muy acaudalados de los fondos de cobertura y capital privado de Wall Street. Rove ayudó a coordinar el gasto de Crossroads con los de otros grupos de derecha en avisos publicitarios que atacaban a demócratas vulnerables. Crossroads y su organización hermana, American Crossroads, gastaron $38 millones en anuncios y propaganda por correo en la que se criticaba a candidatos demócratas. Según la NBC, los candidatos republicanos triunfaron en 9 de las 12 contiendas por el Senado y en 14 de las 22 carreras por la Cámara de Representantes en las que los grupos de Rove invirtieron dinero. En Illinois se prevé que el gobernador Pat Quinn será el ganador en su candidatura a la reelección. Su rival republicano, Bill Brady, no se dio por vencido, pero Associated Press informa que la ventaja de 19.000 votos de Quinn es insuperable. La gigante bancaria JP Morgan Chase dice que planea reanudar las ejecuciones hipotecarias en las próximas semanas. Esta empresa suspendió las ejecuciones hipotecarias en 40 estados hace más de un mes, tras la revelación de que muchas de ellas habían sido aprobadas de forma fraudulenta. Una empleada de Chase declaró este año que ella y su personal mensualmente habían aprobado aproximadamente 18.000 declaraciones juradas y otros documentos de ejecuciones hipotecarias sin el debido análisis. El contratista de guerra Louis Berger acordó pagar un arreglo multimillonario por haberle cobrado de más al gobierno estadounidense en Afganistán. Este arreglo podría llegar a los 65 millones de dólares. A cambio, el Departamento de Justicia acordó desechar una investigación sobre si Berger les cobró de más intencionalmente a los contribuyentes. Según McClatchy Newspapers, la empresa también podrá recibir nuevos contratos lucrativos en Afganistán. The founder of the online whistleblower WikiLeaks. El fundador del sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks dice que está considerando solicitar asilo político en Suiza tras la ofensiva liderada por Estados Unidos contra su organización. Julian Assange dice que Suiza, al igual que Cuba e Islandia, son los únicos países con leyes que protegen a las personas que revelan prácticas ilegales, lo que podría permitir que WikiLeaks opere de manera segura. Assange también reiteró los pedidos de que Estados Unidos investigue los abusos a los derechos humanos en Irak y Afganistán, detallados en los cientos de miles de documentos que su grupo ha publicado. Assange dijo: el resultado de esto y de algunas de nuestras otras actividades de publicación, en vez de provocar que Estados Unidos lleve a cabo una investigación exhaustiva y franca sobre los abusos revelados, como otros países lo están haciendo, ha provocado una investigación agresiva de esta organización, amenazas públicas contra esta organización y la exigencia de que se destruya ese material. In Western Sahara, thousands of... En el Sahara Occidental, miles de saharauíes están acampando cerca de la ciudad de Laayoune en una protesta masiva contra la ocupación marroquí. La tensión se manifestó luego de que las Fuerzas Armadas marroquíes asesinaron a balazos a un joven de 14 años mientras éste intentaba reunirse con su familia en el campamento el mes pasado. Los familiares dicen que los soldados marroquíes enterraron secretamente a este joven, Al-Najem Al-Karji, sin permitirles ver el cuerpo. Former President George W. Bush. El expresidente George W. Bush admitió que él personalmente aprobó la aplicación de la práctica conocida como el submarino contra el autoproclamado autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalil Sheikh Mohammed. Bush escribió en su nueva autobiografía llamada Decisions Points, puntos decisivos en español, que la CIA pidió su autorización para someter a Mohammed al submarino y así obtener información sobre posibles conspiraciones terroristas. Bush dice que respondió: claro que sí. El gobierno de Obama declaró el submarino como una forma de tortura y prohibió su uso desde que asumió el mando. And in California, San Francisco area... Y en California, los votantes del área de San Francisco eligieron a la primera jueza de instrucción transgénero en Estados Unidos. Esta magistrada, Victoria Kolakowski, logró obtener el cargo de jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.